Hola, hola, bienvenidos a por fin un nuevo episodio de La Nerdolería. Este es el episodio 16. Ya ven cuántos hemos hecho. Y pues sí, también aquí haciendo como una prueba piloto de pues empezar a hacer streaming de este podcast por Facebook. Así que pues vamos a ir viendo cómo va la cosa. Y pues que se presenten aquí los de costumbre que son parte del equipo de La Nerdolería. Pues que se presente Kike, que casi nunca viene. Saludos a todos. Sí, estoy, lo sé, medio un poco abandonados. ¿Quién es usted, señor? Soy Kike Kabuto. Estoy acompañando aquí al buen Sosa y a Paco Otro Nivel en esta fregadera que transmisión en vivo. Esperemos que sea de su agrado. Pues jeringoleándole estas cosas con esto del coronavirus, doy un poquito más de tiempo para hacer cosas y esperemos que esto sea de su agrado. Bienvenidos. Sí, bueno, se fue Kike Kabuto, el joven que tiene un Messenger Center allá en Tierras Regias, en Monterrey. Y bueno, yo soy Paco, también conocido como Otro Nivel, desde el episodio número 16 de La Nerdolería. edición Armageddon. O sea, quiero que de repente pongan esa de la rola de Aerosmith. I don't wanna close my eyes, porque acá estamos igual. Voy a echarme unas lágrimas con Liv Tyler y el pinche Ben Affleck, porque la situación está feita, pero pues estamos aquí para arreglarles un poquito la noche. Y digo la noche porque estamos transmitiendo en vivo, entonces de noche, ni modo que diga día, ¿verdad? Sería muy güey de mi parte. Pero pues muy contento de estar aquí en esta tercera temporada. Ya ves, ya llevamos 3 temporadas con 6 capítulos, ya parecemos Netflix, güey, que hacen nada más temporadas de 6. Sí. No, pero qué bueno que estamos aquí grabando y muy contento de estar aquí compartiendo micrófono con mis amigos. Así es, y por cierto que no me presenté, yo soy Sucer Z y y pues yo creo ya empezamos, ¿no?, a hablar de todo lo que tenemos ahí pendiente que nos gustaría platicarles, nuestras novedades. ¿Quién quiere empezar? Quique, que ahorita juega un poquito más, ¿no? Quiero pensar que puede. Ustedes, porque estoy terminando de ajustar aquí algo, pero sí, si quieren alguno de ustedes primero. A ver, si quieren yo comienzo. Pues, ¿qué les digo? Últimamente, durante estos días, meses, pues no había jugado mucho, pero como con la cuarentena me dio unos días de descanso, digo, ahorita estoy yendo ya a laborar, me dediqué a jugar Persona 5, la edición vainilla, porque si se dan cuenta, el 31 de marzo salió la edición de Persona 5 Royal, que le mete algunas fechas al calendario. Todavía no termino, llevo 75 horas jugando Persona 5, voy en el quinto palacio, no estoy atorado. La neta es que cuando me atoro o me desespero, me pongo a jugar Street Fighter y ahí saco pues todo el estrés. En Street Fighter la verdad es que he mejorado un poco más, ahora soy oro, digo, no es mucho, pero estuve teniendo como un año entre Silver y Super Silver, entonces ya mantenerme en oro alrededor como de 6 meses, pues no es tan mal logro. Creo que sí te sirve mucho estar juegue, y por lo menos pues ya me he mantenido, nada más que sí, ya cuando subes a niveles así oro y eso, sí te tocan güeyes así Super Gold, Ultra Gold, a veces Platino, ya ves que si les ganas, ya ves que pierdes, pero pues te mantienes y eso es lo importante, ¿no? Ya llega un punto en que para subir de nivel necesito tener más conocimiento del juego, entonces pues eso es importante. Otra cosa es que recientemente volví a adquirir mi membresía de Crunchyroll Premium y ya me puse al día como con 6 series, con Boku no Hero Academia, con Ace of Diamond, que es de béisbol, con Shokugeki no Soma, con una que se llama, es de otro cocinero, un cocinero que es chino, porque se llama Lin Mei, nada, no, esa sí, zona sí. ¿Qué es que es un cocinero supremo? No tiene mucho sentido, pero como me traba la comida en los animes, entonces estoy muy contento de verlo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo puedes repetir, por favor? Híjole. ¿El cocinero? No me acuerdo, a ver. ¿Cómo se llama? ¿Tú sabes, Oscar? Me llamó la atención. La primera se llama Shokugeki no Soma, que ya va en su quinta temporada. Y la otra se llama True Cooking Master. Ah, sí, sí. Que es un chavo, o sea, está chavito, pero ya según es el cocinero legendario. Pero ya cocina como Anaí, güey, o sea, bien chingón. Sí, sí, más que nada está basado en China, entonces van viajando en China y todas las recetas son de platillos chinos. Así es, y también me puse el día con Black Clover, con Boruto, y estaba viendo el anime de Persona 5 de Animation. Pero la verdad es que preferí mejor darle al juego, porque pues el anime me lo puedo aventar en un fin de semana sin problema. Pero pues les digo que acá llevo 75 horas y la neta es que pues es un juegazo. Oye, porque ya es... No, síguele. ¿Ya qué? Ah, que si ya que te estás poniendo al corriente con anime, no sé si estás viendo ahorita el que está muy de moda, el de Kimetsu no Yaiba. Ah, ya lo vi la temporada pasada, es de hace como 2 temporadas. Ajá. Ya lo he visto, son 26 episodios. Sí. Muy bonita animación. Digo, la historia pues no es así como uy, súper novedosa, pero la animación yo creo que es lo que vale la pena. Y el personaje, pues ya saben, es un güey que siempre quiere hacer el bien, igual que casi todos los shonen. pero está buena. Me gusta mucho por la animación. Está muy bonita. Sí, pero eso de las nuevas temporadas no he visto ninguna porque de por sí tengo un buen. No he visto One Piece y creo que me quedé en 600 y creo que en 1000 episodios. Entonces, imagínate. Sí, creo que ya van a llegar. Sí, les digo, pues nada más clavado con Persona, que pues ya me urge terminarlo para decir ya acaba este juego. Y después, cuando llegue a comprar el Royal, pues echarme otra vez otras 150 horitas, que es el promedio que he visto que mucha gente, cuando lo terminen, promedio se entran entre 150 y 160 horas. Yo creo que dependiendo mucho el, pues cómo te organices, porque de todos modos, pues si es el vainilla, tienes los días como más contados. Es difícil explicarles, lo tienen que jugar, pero si les gustan los JRPG, Persona 5 es una de las opciones que está muy muy bueno en esta temporada de pues de cuarentena. O sea, que es un y pues que yo así termino mí. Mi... No, para ti sabemos que son disparos, muerte, Satán y así, metal y ya. Oye, pues sí es que le estás atorado machina esta cuarentena, ¿eh? O sea, sí estás ocupado. Se nota con todo lo que estás viendo. De anime ya estoy súper perdidísimo. ¿Ibas a comentar algo más? Te interrumpí así nomás. No, digo, ahorita estaba terminando de ver Mejor Llámale a Saúl. Y me falta solamente el capítulo final. Entonces yo creo que terminando de grabar este programa, voy a ver el fin de temporada, que ya creo que es la cuarta. Muy buena serie, ¿eh? Ligada a pues ya la famosa serie de Breaking Bad con Hal, o como muchos ya lo conocemos, como Walter White y Jesse. Entonces está muy chida Better Call Saul. Si son como de ese tipo de series, pues se las recomiendo también. Bien, pues sí que traes cosas bajo el brazo tú, Paco. Yo no tanto, la verdad es que como ya le dije, en anime he estado muy muy atrasado. Apenas me puse a ver uno que otro de las células, ¿cómo se llama ese de las células? Porque lo pusieron... Self-work. Ándale, porque lo pusieron en Netflix, pero voy llevo como uh-huh. 3 episodios. Y luego me puse a ver Seven Deadly Sins, que aparentemente es nuevo para mí, pero en realidad no lo es. Y y me ha gustado mucho, aunque la gente se esté riendo de que está mal animado, y me encanta, tiene mucho fan service el humor y pues es un shonen sí. ¿Sí? Sí, a todas luces. Así la fórmula al pie de la letra. Es que no sé, como que veo las cosillas ahí de raras de... Bueno, está bien, es un shonen. No voy a entrar en discusión con alguien que sí sabe de estas cosas. Me ha gustado mucho. Y pues bueno, que la última temporada no está en Netflix porque se está transmitiendo actualmente en Japón. Acaba de terminar o va a terminar, creo. No, todavía. ¿Todavía? Me quedé en el 13, creo, de esa temporada. De hecho, es lo que pasa mucho, que los animes los estrenan primero en Japón, los de Netflix, y ya después, la temporada siguiente, los ponen en el resto del mundo. Pues me parece algo atractivo, o sea, que no se queden allá y que lleguen de forma legal. Y aparte el doblaje es muy bueno, Sorcerer. La verdad es que los primeros dos, esa es la tercera, ¿no? La que está ahorita. Sí. Es que Netflix hizo un desmadre, las tiene mal nombradas, pero realmente solo van dos y la tercera que está transmitiendo ahorita. El doblaje está bien bueno, buenísimo. Las voces que usaron y las palabras que usan están bastante bien. No estoy viendo mucho, apenas también estoy viendo Los Canvas, por Dios. Nomás por empezar a ver los primeros episodios, ya quiero leer el manga. Espero tener tiempo. Y en cuanto a videojuegos, no es como que esté jugando tanto, como diría Paco. Estoy muy enfrascado con Doom Eternal. No lo pude terminar porque no he tenido tanto tiempo para dedicarle. O veo un anime o juego, o tampoco tengo tanto tiempo libre, aunque ustedes no lo crean. Esto del home office no es lo mismo cuando también es homeschooling con dos Pokémon. Sí. Pero desempolvé mi Wii. Y ahora los estoy metiendo al mundillo del Wii, como es como que lo más amigable para ellos. Uh-huh. Y ahorita los tengo como que muy emocionados con el Mario Kart Wii. Estamos jugando mucho Mario Kart Wii en modo battle. Wow. Y Mario Party. Mario Party 8. No sé por qué le gusta a mi hija el 8. Prefiero el 9, pero a ella le gusta mucho el 8. Entonces, ahí andamos en esas cosas. Y creo que es lo que recuerdo ahorita en este momento. ¿Tú, Sorcerer, qué has hecho? Pues en juegos, últimamente me aventé algunos que son más experiencias audiovisuales, que eran muy recomendables, según muchos decían. Acabo de terminar Gris. También terminé el de What Remains of Edith Finch. Muy buenos. Y sobre todo si quieres relajarte, porque son experiencias muy ambientales. Son juegos muy, muy inusuales y muy artísticos. He estado jugando el de, ¿cómo es? Bloodstained Ritual of the Night. Sí, Ritual of the Night, que es pues como la secuencia de la espiritual de Symphony of los the Night. Castlevania, de Symphony of the Night y esos. Entonces tiene todas las mecánicas y toda la presentación de un juego de esos. Obviamente sigo jugando Overwatch, más que ya sacar un nuevo héroe, esta Echo, y pues que todavía no dicen para cuándo van a sacar Overwatch 2, pero ya desde hace tiempo está el anuncio. ¿Qué otro? Hijo, es que acabo de iniciar el juego de Forgotten Anne. A ver qué tal está ese juego, que es de esos aventura point and click. Y terminé el remake de Resident Evil 2 con Leon y aún no me decido a empezar con esta Claire, la Leon A segunda. y Claire B. Ajá. ¿Todo le llaman así? No. De hecho, yo no me acuerdo cómo era esa. Es que en el PlayStation nada más eran dos discos, entonces uno era Leon A y Claire B. Ah, ya. Entonces, ya cuando acabas una, dice, ahora juega el otro disco para que conozcas la historia de Leon y todo, bueno. Sí, nada más aquí tienen como un juego New Game Plus, algo así, donde si puedes elegir jugar ese modo de juego con el otro personaje y ya tienes ciertas ventajas a la hora de darle la segunda pasada. De anime, pues prácticamente me he echado todas las temporadas recientes. He estado de locos, pero ahí he estado viendo casi todos los animes de cada temporada. La verdad es que también hay que discriminar porque hay muchas, como siempre, hay muchas series basura que nada más vi unos cuantos episodios y ya las mandé a la goma. La que recomiendo ahorita es la segunda temporada de Ascendance of a Bookworm, que sería como el ascenso de la ratona de biblioteca. Muy buena serie, tipo Isekai, o sea, el tipo de historia es Isekai, donde una chica, como siempre suele pasar, muere en nuestro mundo y es mandada al otro mundo. En este caso reencarna en una niña, pero ella es una fanática de los libros. Entonces ella busca por todos los medios tener acceso a libros para disfrutar pues, lo que tanto le gusta. El problema es que en ese mundo donde llegó es como la Edad Media, que los pocos libros que existen son muy caros y de difícil acceso. Entonces tiene que hacer todo tipo de cosas para, ya sea para tener acceso a algún libro o incluso se piensa aventar la aventura de crear sus propios libros. Aparte de que, como trata el conocimiento de nuestro mundo, como que está revolucionando muchas cosas en cuanto a tecnología y a muchas cosas, porque un ejemplo así nada más breve. Para un festejo de su hermana necesitaba un arreglo en el cabello. Ah, pues se le ocurrió, ¿no? Hacer un tejido así con ganchillo y así hacer un adorno. Y todo el mundo se sorprendió porque pues es algo que nadie conocía. Y de hecho se está haciendo rica porque todas sus creaciones que no existen en ese mundo está vendiendo como que los derechos de producción, y así es como tiene ganancias. La historia es muy bien contada, muy detallada. Esta no es historia de acción, es slice of life. O sea, vemos cómo se van desarrollando las cosas en cada día, y cómo pues poco a poco va evolucionando y va pues encontrando nuevos caminos para llegar a su objetivo, que es que tener libros. De hecho, coincidentemente, debido a toda esta búsqueda de crear un libro, está creando nuevas tecnologías de bajo costo que están como que borrando las barreras de clases de los aristócratas, de la gente pues de clase baja. Y entonces como que la serie apunta de que mucho de lo que está haciendo la protagonista va a terminar revolucionando mucho de la sociedad en el mundo donde llegó, y pues es la que más recomiendo. Y de Netflix les recomiendo que vean ahorita Beastars. Sí, muchos dirán, ¿por qué, Sorcer? Todo el mundo me la ha recomendado. ¿Cómo no tienes muchos? Todo el mundo. Sí, y la empecé a ver, güey. La empecé a ver y no entiendo cuál es el chiste de esta serie. Por favor, ilústrame. A ver, muchos dirán que esta es la típica serie furry, donde vemos animales interactuando, siendo medio pues sí, siendo así que atractivos. Pero en sí lo padre es que la historia, lo que cuentan es dentro de una academia. Entonces la historia empieza con un herbívoro, creo que es para esto los personajes son versiones antropomórficas de diferentes animales. Animales del reino animal, ¿no? O sea, de todos. Sí, sí, y hay una división social de alguna forma que entre carnívoros, depredadores y herbívoros, que nuevamente se buscan en esas sociedades a armonía entre ambos grupos. Pero la historia empieza con un carnívoro del que no movemos su cara, persiguiendo a un estudiante de la universidad, que es un herbívoro, cazándolo y pues matándolo. Y a partir de ahí pues empieza la historia, donde se crea un ambiente como de división, como de miedo de los herbívoros hacia los carnívoros. Y pues el protagonista de la historia resulta que es un lobo, pero es un lobo tímido, que pues es un personaje muy bien intencionado y un tanto inocente, pero que en momentos de repente lo dominan sus instintos y tiende a atacar herbívoros. Pero más que nada su objetivo es una coneja que dentro del entorno de la escuela es atractiva para muchos por lo pequeña, como que la ven como un personaje tierno a quien buscan proteger los hombres. Y pues él en un momento siente ese impulso por cazarla, pero luego hay esa confusión entre si la busca por sus instintos de cazarla o porque con el tiempo se va dando cuenta que está enamorado de ella, un lobo con una coneja. O sea, está bastante raro. Pero aparte la coneja es promiscua. Sí, pero bueno, también te cuentan por qué hace lo que hace, porque de alguna manera no he llegado a esa parte. Sí, es una marginada social. Entonces, bueno, sí, como que es la única. Pues porque así son los conejos, ¿no? ¿Eh? ¿Marginados? Porque así son los conejos, ¿no? ¿Infómanos? Se quieren acostar con todos. Pues con sus parejas y a cada rato le andan dando. Pues sé que tienen mucha escama, güey, pero no como que lo Sí. quieran hacer, no, no lo sé, no me consta. ¿Cuántos episodios es Bueno, de esta serie? son 13, según Voy recuerdo. en el 4 o en el 5 y no ha pasado nada Yo solo vi interesante esta como serie. 15 minutos del primero y dije, no, esto para mí ya. Güey, yo me esperé hasta el cuarto o quinto, no sé por qué. Es que Saludos es. a este, al castor, Cascarrabias, este. Daggett. Daggett, es que iba a decir de la presa de Daggett, de la extinta presa de Daggett. Saludos, Daggett, te quiero. Lo recomiendo También mucho. saludos a Goku que nos comentó en Facebook Ah, ¿en que serio? nos ama. Ah, Entonces sí, saludos. un saludo a Lugo. Saludos a Hugo, lo amamos también. Sí. Y no he entendido, o sea, yo lo que veo es un lobo maricón, bueno, no maricón, un lobo con problemas, como tú dices, más bien mentales, como que no quiere. Existenciales, güey. Ajá. Si no, Es como que es que un si no tiene vato esos pedos, güey, no va a traumadito. avanzar la trama. Es un vato traumadito y así como que, güey, esta no es de nada, güey. O sea, no, este es un vato que no quiere dejarse ir sus instintos, ok, lo entiendo. Y todo el mundo se quiere cochar a la coneja. Y hay alguien que está suelto aparentemente convence a los otros. No, no, no me da más esta serie. No me da, a mí no me da más, pero. Pero te da a entender que es el güey que tiene sus reprimidos y Sí, la trama va a avanzar exacto. al punto de que dice, no, no es ese güey, es este cabrón y ya se va a Sí, acabar. Y temporada 2. exacto. Más que Entonces, nada, defiéndela, Sorcerer, lo importante de esta serie es el drama que se crea. Por un lado, ese conflicto que mencionan del lobo, de este Legoshi. Y por otro, todo el conflicto que se da internamente en la escuela, porque recordemos que estos personajes aparte están en un club de teatro, entonces también hay ciertas interacciones. Está, por ejemplo, un que es Venado, que es pues la estrella de esa compañía de teatro, y como que muchos lo admiran, incluyendo este lobo. Entonces también como que él ve el potencial de este lobo, de Legoshi, de ser un protagonista, pero que se reprime. Entonces como que lo impulsa mucho este venado para que pues salga y para que destaque. Entonces también es este conflicto y pues las relaciones, los conflictos interpersonales de los diferentes personajes. Entonces es más que nada el drama que se desarrolla. Es una serie más que nada de drama. O sea, no es de acción, no es de nada de eso. Es drama. pues por eso no me gusta. Bueno, ok, entonces si les gusta el drama, atórenle con fe. ¿Y qué más, Sorcerer? ¿Tienes algo más que hayas estado viendo o haciendo en estos días? Puta, es que tengo un montón de series que he estado viendo. Hey, qué chido es Bueno, tener pero no nos vas tiempo, a güey. contar todas, güey. ¿Alguna que digas esta sí está bien chida? ¿Alguna que valga la pena que digas, no, pues esta sí está chida, va? Hijo, es que con eso Todas de que van a estar buenas, o la sea, sí. mitad de las series que yo estoy viendo las descargo porque no están en Crunchyroll. Claro, yo te apoyo, guiño, guiño. Sí, no, y más que luego Crunchyroll traen cosas medio feyonas. Así como que no tienen mucho chiste. Pues ahorita sonó mucho una que están promocionando que es nueva, ¿no? Que se llama Tower of God. Digo, no la he visto. No me llama. El arte no me llama mucho la atención. Como que siento que es así como dibujada de. Pues, ya como que de. Pues es que, por lo que yo he sabido, es una creación más que nada por estudios, como que mucho de la producción están metidos precisamente los de Crunchyroll y los de Webtoons, y le encargaron el trabajo de animación a un estudio Por estudios. japonés. Okay. Entonces, y creo que parte de la historia fue escrita como webcómica. Entonces, como que es manga occidental o algo así, o sea, así es como se siente. La verdad, no la veo como que la gran cosa, ¿eh? Ah, una que puedo recomendar se llama Dorohedoro. Creo que ya la sacaron en Netflix, porque es de las producciones de Netflix. está bastante curiosa. Es una serie donde existen como que dos mundos separados de los humanos normales y de los hechiceros. Pero resulta que los hechiceros a veces entran al mundo de los humanos para hacer experimentos de magia con la gente. O sea, Harry Potter en chino. ¡Qué loco! Pero aquí es mucho más sangriento porque hay un conflicto precisamente entre humanos y hechiceros. Los hechiceros, por un lado, les echan luego maldiciones que transforman a los humanos, y luego los humanos, precisamente por esos problemas que causan los hechiceros, se organizan como cazadores y van a matarlos, a cazarlos. Entonces seguimos la historia de una pareja, de un tipo que tiene cuerpo, más bien cabeza de un reptil, al que le llaman caimán, y una chica que es muy hábil, sobre todo muy fuerte, que entre ellos dos pues se dedican a cazar hechiceros. Pero por un lado este caimán busca pues encontrar el hechicero que le echó esa maldición, que lo convirtió en este tipo con cabeza de reptil. Entonces la historia es un tanto de acción, y acción bastante sanguinaria. Creo que sí me la recomendó el buen amigo Giovatron, el Gio. Visiten la gata gorda y sus videos. Es que hay mucha violencia. Que me pasaron un pedacito donde navajean a un dude. Pero güey, lo navajean, haz de cuenta que más que lo navajean, lo hacen picadillos y sí. Así cachitos, nomás se cae el cuerpo en cachitos. Se ve chido. O sea, podemos decir que es el Ninja Scroll de estas épocas. Más o menos. Porque también tienen bastante comedia. Por ahí hay humor negro, ¿no? Sí. Sí, hay. Luego hay personajes que se pueden hacer cara jalada, que resulta chistoso. Entonces hay digamos, y es mucho esta aventura de pues el conflicto entre hechiceros y humanos. Pero salen así como que bestias y algo así, ¿no? Cosillas así. Sí. Sí. Sí, porque los hechiceros, para obtener sus poderes, hacen un pacto con los demonios. Eso me gusta, demonios. Entonces, ¿puedes repetir el nombre de la serie de Sorcerer, por favor? Doro Hedoro. Doro con H. Doro H. Edoro. Ajá, sí. Doro H. Edoro, para que lo busquen en sus lugares favoritos, guiño guiño. Ya está disponible. ¿Cuántos episodios van? Terminaron, creo, en el episodio 12, pero es de Netflix, o sea que eventualmente, creo que ya apareció en Netflix, o si no ahorita, más tarde va a aparecer en Netflix. Ah, entonces no tarda. Sí. A ver, ahorita lo buscamos, ustedes sigan platicando. Muy bien, me parece bien. Buena recomendación, Sorcerer, ¿eh? O sea, me la había recomendado también, pero no recordaba el nombre, y qué bueno que tú lo mencionaste. También quería comentar que estamos teniendo música de fondo patrocinada por el buen Sorcerer Z, que nos pasó una lista de puros juegos de Super Nintendo, juegos raros. Ahí le estoy tratando de poner un poquito la transición para que vean qué juego es. Por ejemplo, ahorita estamos en Le Vegas Stakes, este juego más aburrido del mundo, el Super Nintendo, pero la canción está chida. Entonces ahí le voy a ir cambiando un poquito cada vez que haga. Como ahorita vamos a cambiar mundialmente desconocido, el de Ardy Lightfoot. ¿Quién sabe qué es? Pues se los voy a poner tantito. Es de plataforma, según recuerdo. Pues escribí Doro y no sale nada. Pues no ha de tardar, porque pues sí estarán un poquito en el porque como ya tienen los derechos, lo más tardado creo que es el los doblajes, ¿no? Eso y como lo están últimamente han estado doblando, y buen doblaje. Yo no me quejaría con eso. No, y aparte se me hace que las compañías japonesas como que creo que les han de imponer esa condición de que primero la transmitan en Japón y dejen pasar cierto tiempo para que la pongan en el mercado internacional. Pues, y otra serie que ya sacaron la segunda temporada de Kaguya-sama Love is War. que ahorita no está en Crunchyroll, a pesar de que ahí salió la primera temporada. Pero la es una serie. Sí está, ¿no? ¿Eh? La primera temporada de Kaguya, sí está, ¿no? Sí. Pero ahorita ya están sacando la segunda, allá en Japón. Esta serie es comedia. La primicia es de dos estudiantes modelos que pertenecen al consejo estudiantil y que son hijos de grandes corporaciones. Acá como que se espera mucho de ellos, el chico y la chica que se llama Kaguya. Entonces y ambos pues se dan cuenta de que se enamoraron entre sí, pero como son muy orgullosos y no pueden demostrar debilidad, pues mucha de la trama se trata de tenderle una trampa al otro para que admita que está enamorado del otro. O sea, no sé, por ejemplo un día de lluvia, esta chica busca que este chico la acompañe con los dos bajo un paraguas, ya ve que ese es signo como de que son pareja. Ese chino y sus cosas. Sí, entonces se las ingenia para obligar al otro tipo para que consiga un paraguas y se vayan los dos juntos. Y el otro tipo se da cuenta de sus intenciones y como que siempre trata de revirarle para que ella sea la que se lo proponga. Entonces es mucho estire y afloje para ver quién da su brazo a torcer y demuestra pues sus intenciones de amor el uno hacia el otro. Qué loco. Oye, qué cosas raras, cosas tan raras, ¿ves? ¿Cómo se llama esta cosa? Kaguya-sama Love is War. Ah, sí es cierto, ya. Pero hoy eso será la otra. Te encargo que recomiendes algo con mucha moronga como la de ahorita, o robots o algo así para la gente prole como yo. Hijo, no ves eso, ¿verdad? Sí, pero no tanto. Bueno, está la de No One's Life, que es un mundo postapocalíptico. En una ciudad se desarrolla la historia, donde en ese mundo hay cyborgs. Ah, eso me gusta. No Guns Life. Ajá. Okay. Van a sacar, de hecho, la segunda temporada dentro de poco. Ahorita la busco, precisamente. El protagonista es un tipo que el... Bueno, se supone que en ese mundo los cyborgs fueron creados para enfrentar una guerra que se dio a nivel global. Entonces, muchos de los cyborgs pues son armas en sí. El protagonista es un detective que resulta que a él le pusieron por cabeza un revólver. Entonces, se ve medio intimidante el tipo. Lo estoy viendo en este momento, güey. Parece como que una quijada de dinosaurio. Sí. Y donde debería estar los ojos es como, pues ya, el revólver. Sí, el cañón. Sí, el revólver. Está raro. Espero que haya mucha sangre. Ahorita la busco. Pues me parece muy bien todo lo que han estado recomendando. Pero para no aburrirlos con todas las recomendaciones que tenemos, ¿qué les parece si reviramos un poquito y hablamos de algo que impactó hace unas semanas, pues, el mundo gaming, el mundo del periodismo de videojuegos, el mundo de los escritores, del marketing, porque ese señor hacía marketing? Sobre todo en México, ¿eh? Y sobre todo, obviamente, sobre todo en México, que creo que todos los que de alguna forma hacemos esto que estamos haciendo ahorita, que es jugar a transmitir, y que, bueno, yo lo veo así, como un hobby, como que tratar de ser un medio, como, no sé, hacer reseñas, todo eso, como que fue una inspiración, ¿no? Para todos nosotros. Estoy hablando del fallecimiento del señor Gus Rodríguez, ex editor de Club Nintendo, ex conductor de Nintendo Manía, y últimamente estuvo metido en la liga esta mexicana de videojuegos. Pues el señor es toda una... ¿Cómo se dice? Es toda una... Es un ícono, una leyenda. Ícono. Exactamente, de lo que son los videojuegos para México. Obviamente obviamente respaldado por Nintendo. O sea, hablar de videojuegos en México es hablar de este señor, y que digo, desafortunadamente ya no está con nosotros, falleció. Él estaba enfermo de una situación en su sistema respiratorio, y bueno, tristemente ha dejado este plano para estar en un mejor mundo. Y no sé, me gustaría que habláramos cosas buenas, ¿cómo diré? O sea, cosas que traigan a su mente este señor. Si les parece, voy a dar un poquito de la idea de lo que me pasó a mí, y ahí vamos a ir tratando de avanzar en este tema, ¿les parece? Uh-huh. Pues yo conocí la revista Club Nintendo, como la mayoría de ustedes y supongo la gente que nos escucha, porque era el único medio que hablaba de videojuegos en México. Aunque solamente hablaba de Nintendo, de vez en cuando hablaban de Arcadias y de vez en cuando mencionaban la competencia, pero nada más, ¿no? Después te enteras como que, o sea, las personas que hacen la revista pues tienen un nombre y todo, y los vas ubicando y te das cuenta que esta persona también trabajaba en televisión y le hace los chistes, le escribe los chistes a Eugenio Derbez y bla, bla, bla, ¿no? Pero si mal no recuerdan, como que fue la primera forma o primera vez que hicimos comunidad, ¿no? O sea, muy arcaico si tú lo quieres, pero no sé si alguno de ustedes alcanzó a mandar una carta a la revista. Yo mandé muchas, nunca me publicaron. Mi hermana mandó una y se la publicaron, demonios. Sí. Pero como que leer la forma en que te escribía, como que te hacían... No sé si les pasa cuando eres fan de un podcast o de un programa, de un producto, como que los escuchas tanto que sientes que son tus amigos, o que ya los conoces tanto porque has escuchado todas sus historias y como que los sientes como son tus amigos, aunque ellos no te conozcan. Y algo así yo sentía con ese señor, como que, o sea, mira, ese señor le paga por hablar de videojuegos, quiero ser como él cuando sea grande. Y aparte era adulto, era un señor, o sea, era una persona, pues era un trabajo, era un oficio, pero aún así, pues se notaba la informalidad. No lo digo como que suene algo malo, sino como se notaba la informalidad como algo bueno, como que ser diferente, ¿me explico? Y creo que es una de las cosas por las cuales me motivó a, pues ya saben, ¿no? Que estuvimos todos nosotros, estuvimos en Reset y hacíamos reseñas, jugábamos a hacer podcast, y bueno, se me metió el gusanito de ir a un E3 y tuve la oportunidad de ir a un E3, entonces ya para mí fue como que a palomita lo logré. Pero no sé, el hobby este del videojuego es algo muy importante para mí, es más que un hobby. Si pudiera vivir de esto lo haría, desafortunadamente ya descubrí que no se puede, vida real. Pero para mí es algo que me llena mucho, hablar de videojuegos, jugarlos, tratar de inculcárselo a mis hijos y a las siguientes generaciones. Y saber que este es una semita que sembró este señor, y que somos a lo mejor de la rama más lejana que tú quieras, pero somos una mini parte de esa rama, me hace feliz. No sé qué opinen ustedes. Ahora bien, yo lo veo, lo voy a decir viéndolo en perspectiva, porque sobre todo a usted les pegó más por la generación a la que pertenecen, que eran chavos justamente cuando estaba la Club Nintendo y en este programa de televisión Nintendo Manía. Yo no, yo ya era bastante grande. Entonces, voy a hacer un paréntesis, porque yo no veía el programa. No veía el programa porque yo estaba en clases de inglés, me mandaban a la escuela los sábados, entonces yo no podía ver el programa. Yo leía la revista, yo era más fan de la revista. Y sí alcancé a ver uno que otro programa, pero no, el programa es indiferente para mí. Pero bueno, te entiendo, sigue. Entonces, muchos de ustedes pues lo ven sobre todo también con ojos de ídolo, de cierta idolatría hacia el personaje. Yo no le quiero restar mérito a él, porque al final de cuentas lo estoy poniendo en perspectiva, porque yo lo percibí de otra forma. Vi su importancia más que nada en que creó lo que era el periodismo de videojuegos, en cómo debía de ser, en darle un espacio, crear un espacio para los videojuegos en los medios, porque antes, pues, los videojuegos nadie le daba importancia, nadie hablaba de ellos. pues sí, o sea, no eran relevantes para los medios. Y fue como que fue o coincidió con que se creó o entró un representante de Nintendo aquí en México. O sea, entró esta compañía que se convirtió en representante de Nintendo aquí en México, y a partir de ahí como que ellos impulsaron para que se creara la revista Club Nintendo y para que posteriormente existiera el programa de Nintendo Manía, que supongo que tiene mucho que ver con Gur Rodríguez, porque pues él originalmente trabajaba en televisión, entonces supo abrirse un espacio para crear ese programa. O sea, a lo mejor originalmente los creadores, bueno, lo de Club Nintendo no era la intención, pero terminó derivando en eso. Y a final de cuentas, la Club Nintendo pues fue la primera revista mexicana de videojuegos la que podíamos saber, y más, y de hecho en parte podría ser culpable de la revista de que en esa época todos los videojuegos les llamaban Nintendo, cualquier consola de videojuego era un Nintendo. ¿Ya vi por qué te reíste? Estamos aprendiendo, no se rían de lo que estoy haciendo. Si están viendo esto en video, habrán cuenta del error que hice. Porque estar tratando de convertir el stream en Twitter. Estamos aprendiendo. Pueden echarme toda la escudilla que quieran. Fíjate que no quería tomarlo tan objetivamente. Quería que hablara del corazón, Sorcerer. Pero ya que estás hablando así, perdón que te interrumpo otra vez, pero pero sí, para mí es obviamente es una persona que voy a estimar toda la vida y que ha influido en mi forma de ser y en muchas cosas. Pero también hubo un momento en que dejé de seguir la revista, como que le llegué un poquito de odio, y bueno, ustedes me conocerán, porque como que llegó un momento de mi vida en que ellos nomás te decían Nintendo, Nintendo, Nintendo, y sí, había más cosas. Yo me perdí de joyas del PlayStation porque era nintendero, porque leía la revista, ¿me explico? Y ni siquiera le daba la oportunidad de probar otras cosas, para decir, ah, bueno, o sea, sí existe, hasta mucho después, o sea, en contra de mi voluntad, pero cuando ves un producto bueno de otra marca, pues tienes que reconocerlo, ¿no? Y digo, no quería hablar de esa parte. Llegó un punto en que yo empecé a odiar a Nintendo, y ahorita, de hecho, me considero ahorita como que un nintendero de closet. Como que, mira, va a salir algo nuevo, bueno, ya me salgo tantito y lo veo, pero bueno, Nintendo vuelve a ser para niños, bueno, me vuelvo a meter al closet. Cosillas así, pero entiendo tu punto, pues sí, o sea, si queremos ser más objetivos, sí está esa parte, esa como, no sé si llamarlo como que barrera, o no sé, pero bueno, adelante. Sí, no, y al final de cuentas esa nostalgia de esa época de que ya tuvo presencia en los videojuegos. Y de hecho, incluso también podría agradecer que gracias a que empecé a leer la Club Nintendo y pues mi necesidad de saber más de otros videojuegos, pues me aventé a leer revistas en inglés y a empezar a comprar revistas en inglés de videojuegos. Entonces, de alguna manera, todo nos influenció para clavarnos más en serio con todo este rollo de los videojuegos. A diferencia de que a lo mejor muchos al principio, pues nada más era hablar de ellos en la escuela, de ir a las arcades y ya nada más, sino que ya buscabas información, investigabas más sobre los videojuegos, querías saber más sobre los creadores y sobre qué contenido tenía todos los videojuegos. Pues yo, ¿qué opinas de todo esto? Yo no era fan de la revista de Club Nintendo. De hecho, yo creo que tuve como tres números. Yo cuando ya empecé a comprar revistas ya estaba Electronic Gaming Monthly en español. Entonces pues, me gustaba mucho más esa revista. Y bueno, el punto aquí es que más que una revista, Gus Rodríguez fue un ícono. Como decíamos, se volvió una leyenda. porque pues sí, realmente fue el pionero del periodismo de videojuegos, de la televisión de videojuego, que duró muchos años, se canceló y ahí comenzó la nostalgia. Después no la vinieron a recobrar cuando se volvieron a juntar y todo ese asunto. Pero pues es que imagínense que de morros, prender la tele un sábado, que bueno, que no la veía, y veías así tantos juegos, decías, no más, yo quiero jugar eso. Y obviamente pues no jugabas, yo creo que ni el 10% lo que aparecía en la televisión. Pero era padre ver cómo empezaba a crecer esa comunidad, como decían ustedes, con las cartas y eso. Me acuerdo que, bueno, conozco ya mucha gente que escribían a Club Nintendo porque pues, eran bien fans. Entonces eso estaba chido y fue como la primera comunidad que se fue forjando pues en este ámbito, que realmente pues ya hay muchas, ¿no? Está la Fighting Game Community y eso estoy casi siempre, pues estoy casi seguro que son comunidades como de otros países, inglés por así decirlo. Aquí en lo particular creo que México y bueno, América Latina en general, porque creo que el programa se transmitía para allá abajo también. Era pues más difícil, ¿no? Siempre ha sido un poco más difícil llevar esta industria, pero la verdad es que también somos fieles seguidores y pues, ¿qué les puedo decir de Gus Rodríguez que no se ha dicho antes? Es una excelente persona, un gran comunicador, un pionero, llegó hasta escribir para Eugenio Derbez, a salir en la familia Peluche con Chabelo, o sea, era un conocido de la industria, favorito de muchos, y pues creo que la mejor forma de terminar mi participación sobre Gus, pues es decirle gracias, porque él sentó las bases de lo que pues ya muchas personas han estado creando a lo largo de los años, y pues se agradece que haya puesto su vida en esto de los videojuegos, y pues donde quiera que esté, pues un saludo al buen Gus. Muy bien, muy bien. Yo tengo dos anécdotas que me gustaría compartir. Bueno, tres. Una es indirecta y las otras son directas. Una es que tuve la oportunidad de conocerlo. Bueno, yo lo conocí en el E3 precisamente. Cuando fui al E3 y íbamos cruzando la calle así normal y lo saludé y le dije, por ti estoy aquí. Y le dije, creo que todo el mundo te dice eso, ¿no? De México. Y se ríe, dice, pues muchos sí, me dice. Y ni siquiera le tomé foto porque según yo era pro. Y como que no, ya estamos en el mismo nivel, decía yo, ¿no? Qué iluso era. Sí, sigo siendo. Y lo conocí, o sea, fue como que muy. Me llegó mucho ese momento. Y me arrepiento tanto de no haberme tomado una foto. Pero como que sentí como que sí, estoy logrando algo de un sueño que tenía. Y haberlo conocido ahí fue como que, wow, como que lo máximo. Y muy sencillo, digo, a pesar de que solo cruzamos palabras, no sé, unos minutos, demasiado sencillo, demasiado accesible, no sé. Así como me lo imaginaba, como lo leía, como pensaba que era, así es, así era. Entonces, eso me impactó mucho directamente. Otra anécdota que tengo es que, pues, coleccionaba la revista mucho, o sea, tenía muchas revistas, muchas. Yo creo que me debieron haber faltado como unos 2 años de la revista nada más. Que al principio me la compraban, y luego fue cuando ya me peleé con Nintendo y no quería saber nada de ellos. Y después la volví a comprar y hasta me suscribí y la pagué con mi propio dinero. Y ya simplemente dejé de comprarla. Y se la regalé a Goku, pero saludos a Goku. Toda mi colección se la regalé a Goku. Toda llena de cucarachas y no sé qué más cosas dice Goku. Y se enojaba porque algunas las compraba dobles para recortarlas. Y usaba los recortes para forrar las libretas de la escuela. Y me acuerdo mucho que el Goku se enojó. ¿Cómo que las recortas? ¿Cómo te atreves? Y no sé qué. Saludos a Goku, que incluso él creo que donó algunas. Él completó su colección y donó otras a más gente que es fan, y me da gusto saber que está en buenas manos. Y una última anécdota que fue que este señor hacía conferencias, como el bonito video que estoy transmitiendo ahorita. No sé a quién, dónde me lo robé, pero espero que no nos la hagan de Japón. Y era muy accesible. Había una pseudo convención que iban a hacer aquí en Monterrey que no sucedió. Y pues bueno, ya tenían el invitado, era él. Y ya tenían todo, pues entonces como que él ya tenía todo pagado y dijo, pues si tienes un lugar donde hacemos la conferencia, yo voy. Y a pesar de la convención esta de videojuegos, cómics, todo se canceló, lograron organizar la conferencia. Yo no pude ir, pero fue el Trapsan, saludos a Trapsan. Y fueron unos amigos que también llevaron su colección de Nintendo y amablemente se las firmó todas sus revistas. Y eran, no sé, si te digo 50, eran pocas. Todas se las firmó, todas. Entonces, así de ese tipo de calidad de persona era. O sea, no se molestó porque cancelaron, sino veía la forma de lograrlo. Dijo, ya estoy aquí, ya hagámoslo. O sea, si se puede, vamos. Y pues bueno, son las anécdotas que tengo referente a eso. No sé si alguno de ustedes algo más que quieran agregar aquí al tema. De hecho, yo lo conocí así persona en un evento que hubo allá en esta plaza, ¿cuál era? La que está ahí por lo que era el Toreo de Cuatro Caminos. Ah, Parque Toreo. Sí. Que al parecer lo organizaron las diferentes tienditas de videojuegos que había ahí. Entonces lo trajeron y fue una convivencia con él, donde jugamos videojuegos con él, dio una plática, firmó, dio autógrafos, o sea, muy buena onda, muy accesible, como dices, muy sencillo. Sí, totalmente. ¿Tú, Paco, algo que quieras decir? No, yo ya sobre el tema de gusto, ya no quiero. Perfecto. Donde esté, que esté perfecto y pues aquí nos tocó seguir. Muy bien, bueno, vamos a cerrar el tema. No quería dejar pasar la oportunidad, de que si ya nos juntamos, bueno, por lo menos comentarlo. Y bueno, déjenme cambiar aquí la transición. No sé qué más quisieran platicar, aprovechar, nos quedan un ratito más de programa. Pues un poco recomendaciones, ¿no? O más bien sus experiencias ahorita en esta temporada en que nos la hemos pasado encerrados. A ver, dale, Paco. Yo quiero dar algunas pequeñas pistas. Pues obviamente saben que por el COVID-19, por este virus, se han estado cancelando todos los eventos de videojuegos. E3, el Evo seguramente se va a cancelar, el CEO, casi todo el Capcom Pro Tour, el CES, o sea, todo está cancelado hasta nuevo aviso, para que pues lo tengan en cuenta. No va a haber tampoco E3 digital, ya dijeron que pues no está chido. Aunque pues, ya la creo que ya nadie vale tres. Ya todo no vale tres fuera, nadie. Así, cada hizo su fiesta el mencito. Y así yo tengo una pedota enfrente más chingón. Así, ay, aquí había pastel y agua de Jamaica. ¿Por qué nadie viene? Y pues Microsoft tiene el Nokia Theater. Nintendo de su Direct. Sony pues ya hubiera sido el segundo año que no iba a ir. Y pues tiene su... Ah, ¿Cómo se llama el evento? Su PlayStation Direct. No, pero tiene nombre. El State of Play. Ándale, esa madre. Pero pues todos sabemos que es el PlayStation Direct, ¿no? Así como el Xbox Inside es el Xbox Direct. También noticias relevantes. Es muy probable que las consolas de esta nueva generación, estamos hablando de Xbox Series X, me parece que es el nombre. Consola. No entiendo, pues, ese pinche fan de ponerle tantas X. Ojalá que llegue el XXX. Sería chido. El PlayStation 5 tal vez, es muy probable. Ahorita están midiéndose ahorita estos muchachos Microsoft y Sony para ver, ah, ya, güey, ¿cuánto sacaste? No, güey, tú di cuánto sacaste, güey. No, hasta que tú digas para el precio. Entonces, yo creo que va a estar como unos 18,000 varos. Así como va, pues, el dólar. Pero ponlo en dólares. ¿Qué te gusta? ¿Qué? ¿500? ¿600? No, yo creo que no, 600. $600. 600 pelototas, sí. Pues, la ventaja, y eso te digo, quién sabe. La ventaja de uno que no es early adopter porque país del tercer mundo y porque jodido. No, y aparte, güey, sí, no, deja de eso, güey. Las primeras ediciones siempre tienen algún problema. Ay, que se le quemó la fuente, que no sirve el control, que no se conecta bien, que no es... Pero, está chido pero, comprar pero, si no, un si, año o dos. Si el dinero no fuera un problema, Paco, Paco tiene 1,000,000,000 de ah, dólares. Pues obviamente voy y compro cuatro para a uno para el voy, baño, pues, uno para la sala, güey. Eso voy, pues, a eso sí, voy. O sea... Pero hay que saber qué elegir. Sí, pero si tuvieras, o sea, si el dinero no fuera un problema, por eso te digo, vivimos ah, en no, el tercer no, mundo, sin problema, jodidos y dólar y todo lo que tú quieras, o sea, no es una prioridad, sí lo vamos a comprar todo, supongo, pero no de lanzamiento. No sé si nos vamos a tener que empezar a disfrazar de Mad Max con eso de las guerras del petróleo, güey, cuando empecé este desmadre. Cállate los ojos, güey. Pero, pues, ojalá que no, porque la moda de Mad Max es súper culera. Tendré que dejarme el cabello súper largo para hacer algo así tipo Tina Turner. En Pula, más allá del trueno. Te pintas la barba de plateado, güey. Imagínate. Y otra cosa. Hubo un Xbox Direct. Y ya lo y no sé, creo que terminando o antes. Sony, aquí está el nuevo control de PlayStation 5. Exacto. Que está muy bonito, güey. Y consiguió su objetivo porque todo el mundo... A ver, ¿qué le Xbox? Robó, quítate le robó tú. La atención. Sí, güey. ¿Y por qué ese control sí se ve... A ver, bien futurista, güey. Es el mismo, chingón. Es el mismo control. Es el mismo pinche control. Ah, sí, pero pues yo no me quejo de que el control de PlayStation 4 es muy ergonómico, güey. Entonces no tengo sí, problema. Sí, no digo que esté mal. Yo no, lo que no entiendo es cuál es la novedad. Yo lo veo igual. Pues las líneas de diseño se ven distintas, güey. Los colores y esto. Es el mismo Nada control, más. Paco. Es el mismo control. Ah, sí. El control no ha cambiado desde que ya salió el 360, güey. Sí, no, desde el control de 360, yo no siento wey, que sea necesario este es cambiarlo, perfecto. Tampoco digo que sea necesario, pero no. Siento que hay mucha farmacia de que, güey, el control nuevo, güey, ese es el control. Ya. Y pues mucha gente empezó a hacer sus ediciones. Y, güey, había ediciones muy bonitas como de Spider-Man, de Persona, de God of War. O sea, estuvo chingón esa parte. ¿Qué otra cosa rápidamente, ya que estamos aquí encarrerado? ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Ay, se me olvidó. A ver, acuérdense de alguna noticia de estas últimas fechas. Pues yo solo sé que PlayStation está regalando juegos. Ah, el retraso. Ah, ¿cuál retraso? Ah, sí. ¿Cuál? Ah, el de Last of Us. El de The Last of Us, que se retrasó hasta fecha indefinida. Como que se les hizo conveniente no lanzar un juego de virus cuando el mundo está... En un problema de virus. Aunque si muchos del gobierno hubieran jugado el 1, tal vez no tendríamos pendejadas de decisiones y serían más conscientes, ¿no? Yo siento que el juego no estaba listo. Yo siento que iba a salir muy rusheado, como la mayoría de los juegos grandes que los sacan antes de tiempo y que terminan arreglándolos después del lanzamiento. Y yo siento que el juego no estaba listo, y si lo hubieran sacado, pues como ahora hay mucha gente con más tiempo libre para jugar, pues se les hubieran venido encima a todo el mundo, ¿no? Aparte que las expectativas están muy altas con ese juego. Y no estoy seguro si lo vayan a hacer. Yo sí confío en el perrito feo, en Naughty Dog. Yo sí confío mucho. Nos han entregado increíbles juegos. Pero ya no están las mismas personas que estaban cuando salió el juego. No importa, güey. Pero realmente al final del día... No son, a veces no son tantos las personas como en otros estudios. Apenas se retiró, creo que Dan Houser de Rockstar Games, que es el escritor y guionista el último juego que creo que fue Red Dead Redemption, y muy alabado, ¿no? El título. A veces no sé si sea bueno o malo que confiemos tanto en las personas, pero pues yo creo que sí va a ser un hitazo. No sabemos cómo va a estar la situación ahorita en otros meses. Pero pues yo sí les recomiendo que ahorita pues no compren juegos o preventa ese tipo, sino que pues ahorren, ¿no? Sí, para... Bueno, compren Doom. Eso sí, compren Doom. Pues no sé, mi percepción es esa. No estaba listo y están aprovechando para pulirlo lo más que se pueda. Y la verdad es que me da igual, no juego ese juego. Ahí tengo el de Play 3 y no me gustó. Pero ya saben, ¿no? Mis gustos nada finos. ¿Qué vas a decir, Sosre? A propósito de los creadores y de que sí está el equipo desarrollador original, hablar también de pues de remake de Final Fantasy VII. Que por cierto, ahí sí trajeron al equipo original, el que desarrolló el juego original. Entonces se supone que va a traer mucho de lo, o está trayendo más bien, mucho del concepto original del juego. Obviamente todo lo cambiaron. Por ejemplo, el modo de combate que ya no es por comandos por turno, sino que implementan. Se implementan lo de los últimos Final Fantasy. De que los personajes. Es un poco como. Como este Action RPG. Es como Final Fantasy 15. Algo así. Controlas a un personaje y a los demás les puedes dar acciones. Creo que este güey aviente fuego y creo que se dejan oscure cuando tengamos 30% de la sangre y así. Nada más que pues toda la gente está vuelta loca porque fue el JRPG de una generación. Sí, sí. Sí, fue como. Así como para los Nintendo fue el Mario 64 y el Mario Kart 64. No. Chrono Trigger. O Ocarina of Time, por ejemplo. Final Fantasy. Ocarina of Time no es RPG. Pero, o sea, me refiero al impacto, a la importancia que le da la gente de esa generación. Sí. El primero de. A lo mejor fue tu primer juego, tu primer RPG. Sí, muchos. A lo mejor el único que tenías. Y bueno, pues me lo chingo. Y no mames, está bien bueno. Uh-huh. Ese para y el muchos... 12 están en mi bucket list. No los he jugado, pero todo el mundo dice que debe. ¿Cuál? Ese y el 12 están en mi bucket list. De cosas que debo jugar antes de morir. Pero no eres el RPGero, güey, no te fuerces. No, pero por ejemplo, disfruté mucho Chrono Trigger. Mucho lo disfruté. Digo, saqué como dos finales nada más, pero entendí. Sí. Digo, en persona, la verdad es que yo espero sacar nada más dos finales. El normal y el del New Game Plus, porque pues imagínate jugar 300 horas pues, en un juego, de repente te cansa. ¿Pero qué opción te gustaría a ti probar primero? ¿El remake o el original? No, el original, para... Digo, porque pues yo soy... Yo no me afectan los píxeles y esas cosas. Bajos polígonos. Claro. Exacto, y si me gusta, pues a lo mejor ya probaré el remake. Que por cierto, estoy pasando un poquito del gameplay del 7 y se veía como medio hack and slash. Sí, es que pues ya es de acción, güey, sí. El pinche juego, entonces ya es totalmente distinto a como lo conocieron. Obviamente pues está tomando en cuenta muchos detalles del título original, sí, pero no lo pues, pueden poner igual porque ya la gente no lo aguanta. Ajá. Generaciones. Sí, obviamente no podían implementar exactamente lo mismo. Y aparte he de mencionar que Final Fantasy VII a final de cuentas es el Final Fantasy más popular. Ojo, el más popular, no digo que sea el mejor, porque ahí entraría en discusión con mucha gente. Pero sí, son los o que sea, más que... suenan, este y el 12. El 12 no estoy seguro, ¿eh? ¿No? Yo creo que el 6 es un favorito, populares. ¿No? ¿Eh? El 6 es un favorito. Sí, mío okay. Al menos. Ok, entonces 6, bien. Yo sí. Creo que Final Fantasy sería el 6, a lo mejor el 7, el 9, dicen que es bueno. Mucha gente lo odia, ¿eh? Pues el 8 apenas descubrieron que tenían el código. Ay, mira aquí, encontré en un disco el código del 8. Ay, pues ahí súbelo al Reichi. Ah, sí, chingón. Nah, pues no se ponen de acuerdo. Entonces cuando esté viejito y tenga pelos en las orejas, les voy a preguntar a ver cuál me... Y aparte fue el primer RPG para muchísima gente. Porque antes de eso, los RPGs eran como que un tipo de juegos muy de nicho que muy pocos jugábamos. A partir de Final Fantasy VII, muchos entraron de lleno a los RPGs. Y acuérdense que fue una transición súper rara porque el PlayStation era mucho más barato que Nintendo 64. Sí. Los rumores de que este juego peleó a Square y a Nintendo muchos años. Sí. Que según era para 64 porque estaba chiquito y de repente la animación de Wii estaba grandote. Los tres discos, o sea, sí fue un desmadre en esa época, pero fue la apertura para la fantasía medieval que es Bueno, no, este no es fantasía medieval, es No, este ya es más pues es tecnológico. fantasía moderna, fantasía futurística. Así como Star Wars, que es fantasía espacial, así. Ándale. Por cierto, mencionan que en o sea, porque hay que recordar que lo van a estar sacando en capítulos. O Ah, sí sea, es cierto, el juego ajá. en abonos. Sí, entonces. Sí, güey, pero el abono dura 4 años, güey. Sí, no manchen. De hecho, uno de los creadores, pues el director, decía que si no lo lanzaban ahora, prácticamente ellos estarían tan viejos que ya no podrían lanzarlo. O sea que el proyecto está desde hace mucho, pero que lo estaban retrasando para que evolucionara la tecnología y todo eso, pero que ya llegaron a un punto en que ya muchos, pues ya estaban muy viejos. Entonces dijeron, si no lo sacamos ahorita, nunca lo vamos a sacar. Pues es que van a ser tres partes, Qué respecto yo. jaladas, güey, qué jaladas. Y ya cuando estén los tres, se van a decir la edición súper completa de Final Fantasy VII Remake Y y más ya con baratas. todos los discos. No, güey, mate, la van a dejar ir igual. Oh, qué. Sí. Y aparte, o sea, por lo mismo, pues van a cubrir diferentes arcos de la historia. Lo que mencionan es que en esta primera entrega expandieron lo del mundo de Midgar, o sea que vas a poder conocer otras partes de Midgar que en la versión original no ponían. Por ejemplo, esa ciudad que se ve en el intro, donde está caminando Aerith, que ahí vas a poder ya entrar a esa parte de la ciudad y explorarla. Entonces, pues sí va a tener un tanto de extras. Y supongo que van a arreglar un poco la narrativa para que se entienda un poco la historia, pero también me pregunto qué tanto van a meter también censura o cambios que, no sé, que cambien el sentido de la historia, porque a lo mejor van a tomar en cuenta los otros juegos de Final Fantasy VII y la película. Ay, ojalá que no. Sí, ojalá que no. Bien, ¿qué otra cosa traen además de Final Fantasy VII? Déjenme cambiar aquí la transición. No, nada ya. Jueguenlo si les late Final Fantasy, pruébenlo. Mucha gente también será su primer RPG. Muchos otros enamorados dirán, ah, es el mejor juego, es el GOTY de toda la vida. Pero pues si no lo prueban, ¿cómo lo van a saber? Y pues esperen otros 6 años, 8, en lo que les entregan pues todo el juego. Pues mientras pueden jugar otro tipo de cosas. Y otra cosa, probé la beta de Guilty Gear, nada más que tengo embargo, del nuevo Guilty Gear Strive. Y está bien, es lo único que puedo decirles. Ya ¿Cómo después les conseguiste la contaré beta? pues los contactos de uno amigo. Ah, loco, ¿ya te codeas con los grandes? No, no, no, pero pues te digo que como tengo embargo, No puedes decir nada. me consiguieron el código, güey, con la condición de que grabemos. Entonces, pues como pacto de caballeros, güey, voy a grabar con esa persona primero y después platicamos aquí. Está bien, me Digo, parece bien. hay que ser agradecido, ¿no? Sí, totalmente. Y Y no te si preocupes, se Guilty Gear no es esfuerzan. como que. Pero Sí, para toda no, la de gente, aquí lo para toda la gente que le gusta eso del fighting, adelante. Bien, me parece bien. jugarán aquí como 0.1% de personas, ¿eh? Lo que nos escuchan, pero pues está bien. No hay olimpiadas, muchachos. Hay juego de Mario y Sonic en las olimpiadas 2020. Guárdenlo, va a valer mucho dinero porque no se hizo las olimpiadas, pero pues está el juego, entonces va a ser Y de mención hecho lo súper tengo, ¿eh? cotizada. En el Switch, ¿no? Sí. Sí, pues sí, nada más sale en Switch o en Mario. Oye, por cierto, aquellos que tengan acceso a la membresía de. Voy a meter un gol. Patrocínanos Sam's Club. Estos mayoristas de precios de club. ¿Tenían la Nintendo Switch Lite o Elite? ¿Cómo se llama? Light, ¿Cómo se llama? Lite o Light, Elite. Lite. Light, sí. Tenían esa en 3.000 pesos. El color turquesa, me parece. No sé Yo hasta lo vi cuándo en estaba la amarillo. promoción. Ah, ¿el mismo precio? Sí, o sea, Me ha pues es el gustado mismo el producto, color, güey, nada nomás más que cambia no el sea la color. light. Ah, bueno, pues es que Oiga, también. nomás, es que sabe que su color es amarillo, entonces el impuesto asciende sus 4.500. Ah. No, no sé, acá especificaban que tenía que ser la turquesa. Y pues se me hace muy un precio bastante atractivo. No sé hasta cuándo Sí, está muy la atractivo. promoción. Digo, aquellos que no les importa no poderlo conectar a su televisión ni usar más, no, creo que no puedes conectarle a otros controles, ¿no? No sé si ya hay adaptadores, güey, para poder hacer eso, pero pues imagínate la incomodidad de buscarle un soporte, conectarle un cable y alzar el switch y no, pues está diseñado literalmente para solo portar. Sí, totalmente. Digo, se me hace un precio pues bastante atractivo. Razonable. Pues sí, 3.000 pesos, está bien. Entonces, si pueden aprovechar esa promoción, adelante. Oye, por cierto, el juego de los Juegos Olímpicos de Mario y Sonic dicen que es el último juego que van a sacar, que ya después ya no van a sacar más juegos. A Que ver, la ¿último, noticia los sí. derechos ¿Último de ya qué? bailaron? ¿Último ¿Último de qué? ¿De las De Olimpiadas? los ¿O sí, de de las los Olimpiadas? Olímpicos. De con Mario y Sonic. Ah, ya. Pues es que están bien culeros, güey. ¿Qué esperaban? Es que es un Mario Party sin el encanto del Mario Party, ¿no? Y con los Pues pinches monigotes que nadie conoce de Sonic, güey. metieron un poco el modo 8-bit, ya ves que está de moda de que puedas cambiar entre 3D y o 8 bits. Entonces, más que nada es lo que tiene de novedad este juego. Eso se está volviendo viejo, ¿eh? De los 8 bits ya. Sí. Ya lo están quemando muy rápido. Bueno, ahorita que Oye, tocaste el tema, dime, dime. y se me hace graciosísimo. Pues como muchos se burlan de, creo que es TV Azteca, no sé si la otra televisora también, de que como ahorita no hay ningún evento deportivo, están Deportivo. poniendo partidos de fútbol en el FIFA. Sí, pero no sean cabrones, agarren un profesional, güey, no que agarren. Oye, primo, ¿puedes salir? Sí, güey, conéctate al Xbox y ni las notificaciones le quitan, güey. ¿En Pero serio pues si está no pasando veo, eso? te lo Sí. prometo, si no veo los partidos con gente real, güey, menos va a haber Menos voy pendejos que no a. conozco, güey. Pues, Sí, más que la imagínate. gente como que siempre le causa ruido, sobre todo a los pamboleros, eso de los videojuegos. No, y en ESPN no es algo novedoso. Digo, ya han pasado Evo, Sí, ya no. pasó. Pero ahorita están pasando, por ejemplo, la NASCAR, Fórmula 1, en juego. O sea, simulan la carrera, güey, literal. Entonces, imagínate. Es una alternativa para la gente que, pues, sí, realmente necesita ver algún tipo de deporte. Pero no ver estos güeyes que juegan FIFA, güey, domingueros, güey. A lo mejor vería pros que hacen jugadas chidas y todo, pero nada, nada. Yo creo que mis firmas juegan mejor, güey. Y creo que puede partidas automáticas, o sea, de CPU contra CPU. Pues tampoco es entretenido. Sí estaría bien que contra, o sea, que le llamaras a un pro, ya, güey, échatelo. Es más, fórmula ganadora, amigos. No, bueno, di tú, y ahorita yo doy mi La fórmula siguiente ganadora. temporada, güey, que cada equipo, güey, de la liga profesional haga un torneo de FIFA, güey. Que metan a 16 cabrones, que hagan el stream y que la gente vea cómo se van eliminando. El que gane, que es el que va a representar al equipo durante la temporada. Y ya, güey. Pues sí. Ahí te va mi versión reality, que metan agentes pro, que sí les saben jugar, contra pseudo, híjole, no me gusta usar esta, pero pseudo famosos o pseudo celebridades, ¿no? Para que le partan su Pero madre no ahí en el sería como viaje. ir a perder el tiempo, güey. Pues sí, pero Pues ya, ya sé que este güey va para a mí sería perder, más pero ¿quieres gracioso, ver cómo pierde? exactamente, para mí sería más gracioso eso que ver un partido de fútbol. Pero lo que tú dices también está, me parece, como que más factible. Ahí les Pues es puse un que poquito de fíjate, le gameplay creas una de FIFA. identidad a la persona, güey. Le creas una identidad a la persona, la apoyas y el equipo va a decir, si no, pues este güey es representante y obviamente se van a crear rivalidades con otros güeyes. Ah, este güey me ganó, pues va, y así como que sería más interesante. Pero como no les da la pinche cabeza a esos güeyes de las televisoras, Sí, güey. no, pues Y tráete al aparte, Pablito. ¿te imaginas tener ahí, ahí como que te patrocina, regalar un juego cada programa hoy? Ahí está. Es un pinche comercialote, güey, del juego. Sí, Fácil. así es. Y así como las televisiones están muriendo, pues decían, oye, pues tenemos una lana, güey, no seas mal pedo, Televisa, ¿no? A ver, Televisa, invítanos, o Azteca, el que nos llegue el precio, el primero, que no, es más, hasta multimiedos. Ey. O sea, tenemos ideas maravillosas, contrátenos. Pues es que, güey, sería lo más lógico, güey. Sería lo más entretenido y podrías crear todavía un sistema, porque mientras estás viendo los partidos, metes tus comerciales sin pedo, güey. Y bueno, les cuento, Paco ya se tuvo que ir, este stream se cortó ahí en una parte por fallas técnicas con la conexión, así que... Fue mi culpa, y Telmex. Sí, sobre todo Telmex. Y pues, con todo este relajo de en lo que se restablecía, pues Paco ya tenía que irse. Así que ya no está con nosotros, pero les manda saludos. Y pues ya cerramos así con esto este podcast. Y pues ya ahí quedó el comentario de los deportes transmitidos de este por medio de videojuegos. Y pues ya nada más despedidas, agradecerles que nos hayan escuchado, que nos hayan acompañado, que hayan descargado este podcast. Y pedirles ahí que nos dejen sus comentarios, que nos dejen sus likes, que compartan este podcast, y les recuerdo que aquí en la nerdería, que seguro acá no están a corriente Kike, que pues estamos ahí asociados con los de Encode para también ahí publicitarnos en ese espacio, que son los podcasters que nos agrupamos ahí con este Jim. Oh, ya sé dónde es eso. Saludos al buen Jim, que en este nuevo conglomerado de podcast. Gracias por acompañarnos, como dijo Sorcerer. Ojalá y lo descarguen ya sea en formato podcast o que lo vean en la página de facebook.com/nerdulería. En estas nuevas, pues no sé cómo decirlo, forma de transmitir, lo transmitimos con un poquito de video. Espero sea de su agrado. Pónganle ahí en los comentarios qué les gustó, qué no les gustó. Digo, obviamente la falla técnica, pero no sé, que pongamos más contenido así o qué. Estamos experimentando, esperemos que esto se pueda quedar un poco más. No sé, ¿no tenemos canal de YouTube, Sorcerer? ¿De YouTube? No. Porque a lo mejor podemos hacerlo. Creo que sí. Tal vez podamos hacerlo, no sé qué sea más conveniente. La verdad es que soy nuevo, completamente neófito en esto. No sé cuánto tiempo podamos hacerlo un video. Fue sencillo, pero sí tiene su chiste. Está demasiado rudimentario lo que estamos haciendo, pero vaya, lo importante es que escuchen los comentarios, eso es lo más importante. Y esperamos que haya sido de su agrado. Yo me despido. Lo que sí les quiero decir es, sigan escuchando podcast. Ahí el conglomerado que dijo Sorcerer, el Encode. ¿Cómo se escribe, Sorcerer? Sí, Encode. Encode. Sigan ahí a toda la gente que está apoyándose con el buen Jim Lobo. Saludos para Jim, saludos para el que demonios, el Cis y todos, ¿no? Ya saben, la presa de Dague, todo lo que les digo siempre: Kazuma Bajo Cero, la Madriga de Noblis, el Krapka, ya saben, ¿no? Saludos a todos ellos. No sé, ¿algo más que quieres decir, Sorcerer? Pues nada más ahí, como siempre, agradeciéndoles que este podcast pues es así que es el espacio principal de la nerdulería. Recuerden que recién publiqué el episodio 96 de Poco Común, así que también ya pueden descargarlo. Muy buenos, ¿eh? No los he escuchado todos, pero hay unos que están muy buenos. Gracias, y pues ahí manteniendo más o menos la regularidad con las publicaciones. Eso. ¿Algo más? No, creo que ya. Bueno, síganos a todos nosotros en Twitter, @otro_nivel, @sorcererz, @kikekabuto, todo con K. Y ya lo dije, facebook.com/nerdulería. Ahí se les va. Ahí, pónganle seguir a la página y les va a avisar cuando estamos transmitiendo en vivo. No sé cuándo lo vamos a hacer, pero pues no sé si para final de la semana o la otra podemos grabar otra cosa, no sé de qué. También pónganlos ahí, denos ideas de qué podemos grabar, y lo hacemos con mucho gusto. Saludos a todos, gracias. ¿Tú, Sorcerer, algo ibas a decir? y nos pueden descargar en iVoox y nos pueden seguir en nuestras redes sociales, incluyendo Twitter. Oh, cierto, en Twitter también es arroba nerdulería, ¿verdad? Sí. Bueno, bien. Pues eso fue todo de este episodio 16 de la nerdulería. Nos estamos viendo, cuídense. Hasta luego, bye.